En Iguana Productions también hablamos del amor. ¡Cafecito! Directo al corazón. DJ wow, ¿mi crees? El flow bellaco. Ecuador, internacionalizando el amor. Dando los segundos para llegar a ti, explicarte mi amor, lo que pasa en mi corazón. Extraño esos momentos que lo hacían latir. Se va conmigo la felicidad. Vengo a tu lado, te juro que atento, mi corazón no está lleno, mi alma sigue muriendo. No entiendo, lo siento, porque tenía que ser. Si eras mi vida, mi luz, la que ilumina mi ser. Mi bella niña, niñada, mi única chica, mi hada. La de versitos, besitos, serás mi todo y mi nada. Yo te escribía verdades con mi ilusión sin maldades. Y aquí te sigo extrañando, aunque se seque los mares. Dando los segundos para llegar a ti, explicarte mi amor, lo que pasa en mi corazón. Extraño esos momentos que lo hacían latir. Se va conmigo la felicidad. Niñada, mi lady, mi baby, la que sumisa deseaba ya no sentirse ignorada. Solo esperando en la cama toda la noche rezaba. ¿Quién te ama? Te ama. ¿Por qué? Amigo, escucha el consejo. ¿Por qué? Ella lloraba por ti. ¿Por qué? Tú la dejaste morir. ¿Por qué? Amor quería de ti. ¿Por qué? Se fue. No volverá. Ya no hay marcha atrás. Se fue. No volverá. Ya no hay marcha atrás. Se fue. Explícate mi amor, lo que pasa en mi corazón. Extraño esos momentos que no hacían latir. Se va contigo la felicidad. Dando los segundos para llegar a ti. Explícate mi amor, lo que pasa en mi corazón. Extraño esos momentos que no hacían latir. Se va contigo la felicidad.